Ana. Hola, chamo. Las palabras pueden ser diferentes, pero en esencia es lo mismo, la amistad. Desde Venezuela, sintoniza y aprende por Radiola. Queremos ser parte de ti. Síganos en Twitter, @morantina3. Descubre nuestro Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com. Ven, descubre, comparte y lee nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos escuchan en la web 2.0 a una nueva emisión de Cabina Escolar Sintoniza y Aprende. A cargo de los peques de la Escuela Pedro María Morantes, además contamos con la participación de estudiantes de otras instituciones educativas. Quien les habla, Lionel Santiago, de la Escuela Pedro María Morantes. En la dirección de Radiola, Jonathan Román. En la producción de este espacio, el profesor Yender Ramírez Antelis, docente CRAT y productor nacional independiente 30.589. En la coordinación de cabina escolar, la comunidad de aprendizaje TETMEDUT. Vamos a una pausa musical. No te apartes de nuestra sintonía de Radiola por el puro gusto. Estás en sintonía de cabina escolar por Radiola. ¿Cómo puedes tú decirme que aquí nada sirve si aquí yo tengo mi raíz? ¿Cómo puedes explicarme que tienes que largarte si tú no eres un infeliz? Cuando cruces la frontera al caminar por otras tierras, habla bien de tu país. Cuéntale a todos afuera que has dejado gente seria trabajando nuestra tierra, construyendo patria buena. No me iré de aquí, profundas son mis raíces. Ser valiente, ser feliz, yo me quedo en mi país. Yo me quedo aquí, mi sudor es pa' esta tierra. Mis amores son pa' ti, yo me quedo en Venezuela. Confiesa bien tu pecado, sé que estás acostumbrado a consumir y consumir, a comprarlo todo hecho, a que todo sea importado, no producir. Cuando cruces la frontera al caminar por otras tierras, habla bien de tu país. Cuéntale a todos afuera que has dejado gente buena trabajando nuestra tierra en la cultura conuquera. No me iré de aquí, profundas son mis raíces. Ser valiente, ser feliz, yo me quedo en mi país. Yo me quedo aquí, para esta tierra. Mis amores son para ti, yo me quedo en Venezuela. Sonriendo, bailando, soñando, un canto quiero elevar. Con esfuerzo, con trabajo, con mi canto, con mis santos, el campo yo veré brotar. Con abono, con caricias, entre lluvias, con su encanto, la veremos progresar. Un manojo de semillas aquí traigo para sembrar. ¿Cuánta tierra productiva tenemos para trabajar? No me iré de aquí, profundas son mis raíces. Ser valiente, ser feliz, yo me quedo en mi país. Yo me quedo aquí, mi sudor es para esta tierra. Mis amores son para ti, yo me quedo en Venezuela. Yo me quedo aquí, profundas son mis raíces. Ser valiente, ser feliz, yo me quedo en mi país. No me iré de aquí, mi sudor es pa' esta tierra. Mis amores son pa' ti, no me quedo en Venezuela. Para sembrar, para vivir, no me quedo en Venezuela. Si aquí yo tengo mi raíz. Yo me

en la web 2.0. Quiero saltar con emoción, porque el calipso ya comenzó. Ven a saltar, zapolín, salta, zapito, zapolín. Quiero saltar con emoción, porque el calipso ya comenzó. Ven a saltar, zapolín, salta, zapito, zapolín. Una brincha por el jardín, por el jardín. Y arrulla con su canción, canta el zapito, zapolín. Canta el zapito, zapolín. Una brincha por el jardín, y arrulla con su canción, canta el zapito, zapolín. Canta el zapito, zapolín. Quiero cantar en mi menor con el sapito más barrigón. Ven a cantar, zapotilín, canta sapito, zapolín. Quiero cantar en mi menor con el sapito más barrigón. Ven a cantar, zapotilín, canta sapito, zapolín. Una brilla por el jardín, por el jardín. Y arrulla con su canción, sapito, zapotilín. Canta el sapito, zapolín. Una brilla por el jardín, y arrulla con su canción, sapito, zapotilín. Quiero bailar con mi canción al son del cuatro tambor pintón. Ven a bailar, zapotilín, baila zapito, zapolín. Quiero bailar con mi canción al son del cuatro tambor pintón. Ven a bailar, zapotilín, baila zapito, zapolín. Una brilla por el jardín, por el jardín, y arrulla con su canción, con su canción, canta el zapito, zapotilín, canta el zapito, zapolín, zapolín. Una brilla por el jardín, y arrulla con su canción, zapito, zapotilín, canta el zapito, zapolín. Salta el zapito, zapolín, canta el zapito, zapolín. Baila el sapito zapolipón, salta el sapito zapolipón, salta el sapito zapolipón, canta el sapito y le pone sabor, canta el sapito zapolipón, baila sapito lipón, baila el sapito zapolipón, salta sapito lipón, salta el sapito zapolipón, canta sapito lipón, canta el sapito zapolipón, bailando con el cuatro es la atracción, baila el sapito zapolipón, salta el sapito zapolipón, salta el sapito zapolipón, canta el sapito, canta el sapito zapolipón, baila calipso con su tambor, baila el sapito zapolipón, salta el sapo con emoción. Sintoniza y aprende zapolipón por Radiola. Canta sapito lipón, canta el sapito zapolipón, baila el sapito sapo barrigón, baila el sapito. ¿Quién es tu amigo? Tu amigo es el que sin envidia reconoce tus éxitos, el que te ayuda sin esperar nada a cambio, el que te anima cuando estás decaído. Cuando lo encuentres, consérvalo. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Cabina Escolar y Radiola le da la bienvenida a Mari Prado desde Escobedo, Nuevo León, México. Nos trae una bonita sección llamada Desayuno para el Alma. Hoy día es necesario alimentar el alma con esas recetas que nos dará Mari para ser menos egoístas y más solidarios y poder ser un poco más feliz a pesar de los problemas que estemos atravesando. Esperamos que este desayuno nutra su espíritu y su corazón. Desde el programa Pedro Fernández y Más con Mari Prado, para Cabina Escolar llega para ustedes la sección Desayuno para el Alma. Estamos aquí en tu sección Desayuno para el Alma y hoy que estamos en nuestro Festival Día de las Madres pensando en mamá, tenemos una reflexión para nosotros acerca de nuestras mamis. Se llama Tu Madre, Tu Mejor Amiga. Tu Madre, Tu Mejor Amiga. Estaban dos amigos conversando y tomando café. Uno de ellos comentó: mi madre siempre me llama constantemente a la oficina por cualquier cosa y siempre acaba pidiéndome que vaya a conversar con ella. Es terrible. Siempre las mismas quejas, que si se siente sola, que si le duele esto, que si le duele el otro. La verdad es que muy poco voy a visitarla y creo que es porque me molesta tanto su forma de ser. Ya sabes cómo son los viejos, cuentan las mismas cosas una y otra y otra y otra vez. Y yo la verdad estoy muy ocupado. Tú ya sabes que siempre, pero siempre me falta tiempo y los compromisos de mi trabajo, mi esposa, mis hijos y mis amigos, pues con eso yo ya no tengo tiempo para dedicárselo como ella quiere. El amigo que lo escuchaba con mucha seriedad le respondió: ¿sabes una cosa? Yo en cambio converso mucho con mi mamá. Cada vez que estoy triste, voy a pasar un rato con ella. Cuando me siento solo o cuando tengo problemas, siempre voy a buscarla cuando necesito mucha fortaleza por algún problema. Voy, la visito y ¿sabes qué? Ella me reconforta, me anima y siempre termino sintiéndome mucho, mucho mejor. Ay, amigo, bueno, supongo que tú eres mejor persona que yo. Él dijo: ¿sabes una cosa? Sinceramente, eres un gran hijo. El otro contestó: no creas, soy igual que tú, o al menos lo era. Porque la verdad es que visito a mi mamá en el cementerio. Murió hace tiempo mientras estuvo conmigo. Yo tampoco iba a conversar con ella. Pensaba y sentía lo mismo que tú. Y no sabes cuánta falta me hace ahora su presencia. ¿Cuánto daría ahora por sentir las caricias que con tanto amor me prodigiaba? Y que yo estúpidamente rechazaba porque pensaba que ya no era un niño. ¿Cuánta tristeza me da no haber escuchado sus consejos? Porque para mí lo más importante eran mis amigos. Yo sé lo que hago, le gritaba. Y por no escucharla, cometí un montón de errores. Ay, amigo, si tú supieras cómo la extraño. Ya es tarde, pero ahora me doy cuenta de que fue mi mejor amiga. Yo tampoco tenía tiempo. Mis ocupaciones eran tantas que casi no la visitaba. Y cuando lo hacía, era solo por unos minutos. Sin embargo, ahora que ya no está, le dedico muchísimo más tiempo. Pero sintiéndome culpable y miserable, fíjate qué necio. Cada vez que sentado en la tierra fría del Campo Santo, miro su foto en el mármol gris, puedo leer las palabras que me manda grabar. Que mandé grabar: te amo. Sin embargo, ella nunca las escuchó de mis propios labios. Por eso, cada vez que la visito, le pido a ella y a Dios que me perdone por haber sido tan duro, por haberle tratado mal, por haberle gritado, por ser tan brusco, tan hipócrita y por el poco afecto que le di. Pero no hay respuesta, solo silencio. Y cuando una brisa acaricia mis mejillas, siento que ella me perdona. Y a pesar de todas estas cosas, de todo que se me sigue amando con todo su corazón, miro a su amigo con los ojos llenos de lágrimas y le digo: discúlpame, no quiero avergonzarte, pero si de algo te sirve mi experiencia, conversa con ella. Conversa con ella, hoy que la tienes. Valora su presencia, agradécele por las virtudes que seguro posee. Deja a un lado sus errores, que de una u otra manera forman parte de su ser. No esperes a que ya no esté contigo, porque entonces el dolor llegará hasta lo más profundo del alma y te darás cuenta que ya nunca podrás hacer lo que dejaste pendiente. Será un vacío que nunca podrás llenar. No permitas que te pase lo que me pasó a mí. Y entonces, de regreso a su oficina, este otro amigo iba pensando en las palabras que le había dicho su compañero. Cuando llegó, le dijo a su secretaria: por favor, no me pases llamadas. Comunícame con mi madre y también cancela todas las citas que tengo en mi agenda, porque este día lo dedicaré a ella. Así es, no dejes pasar este día sin decirle a tu madre, te amo, porque recuerda, tu madre, tu mejor. Esta fue tu sección Desayuno para el Alma para Cabina Escolar del programa Pedro Fernández y Más con Mari Prado, saludándote desde el bello estado de Nuevo León, en México. Acabamos de escuchar a Mari Prado desde Nuevo León, México, en Desayuno para el Alma. Vamos a una pausa musical, golpe larense, vi a Rosita. Asómate a la ventana, niña, que te quiero ver. Tú me dices que eres rosa, yo digo que eres clavel. Asómate a la ventana, niña, que te quiero ver. Que tú me dices que eres rosa, yo digo que eres clavel. Asómate a la ventana, niña, que te quiero ver. Que tú me dices que eres rosa, yo digo que eres clavel. En el aire, mi rosita. En el aire le pedí un beso, en el aire yo se lo daba. Ventanita, ventanita, decirle a la que te cierra que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella. Ventanita, ventanita, decirle a la que te cierra que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella. Ventanita, ventanita, decirle a la que te cierra que si se acuerda de mí, ay, como yo me acuerdo de ella. En el aire, mi Rosita. En el aire le pedí un beso, en el aire yo se lo daba. Estás en sintonía de Cabina Escolar por Radiola. Ventanita, ventanita, decirle a la negra mía que me la vengo a robar en lo que despunte el día. Ventanita, ventanita, decirle a la negra mía que me la vengo a robar en lo que despunte el día. Ventanita, ventanita, decirle a la negra mía que me la vengo a robar en lo que despunte el día. En el aire, mi Rosita. En el aire le pedí un beso, en el aire yo se lo daba. En el aire le pedí un beso, en el aire yo se lo daba. Queremos ser parte de ti. Síganos en Twitter, @morantina3. Descubre nuestro Facebook como Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com. Ven, descubre, comparte y lee nuestras redes sociales. En esta cuarentena te invitamos a leer los libros de tu preferencia en familia. En el día de hoy tenemos algunos compañeros que desean compartir algunas lecturas. Pero antes les quiero compartir dos pensamientos sobre los libros y dice así. Lee los buenos libros primero. Lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. Henry David. Los libros son abejas que transportan el polen de la sabiduría de una mente a otra. Jace Russell. Ahora recibimos a nuestra invitada de la Escuela Bustamante. Yo soy Fabiola Gutiérrez. Hoy les vengo a compartir una poesía de la revista Tricolor, número 417, del año 2018. Poesía de Manuel Felipe Rugeles, página 24. ¡Ay, la vaquita de ordeña! ¡Ay, la vaquita de ordeña! Luz de la mañana y verde, mansedumbre en todo el campo. Suelta va la vieja copla sobre los lentos rebaños. ¡Ay, la vaquita de ordeña! Tan mansa, tan silenciosa, como lame al becerrito y como mueve la cola. Panzuda y con esos ojos claros que el cielo retratan. ¡Ay, como todas las tardes vuelve del campo a la casa! ¡Ay, la vaquita de ordeño! De ubre de rosa y de espuma, y leche tibia que huele a hierba de la llanura. Bonita poesía de nuestro poeta, escritor y periodista Manuel Felipe Rugeles, tachirense, quien nació en 1903 y falleció en Caracas en 1959, dejando un gran número de obras. Se nos suma en el día de hoy a nuestro hashtag Leen Familia, el señor Escalante, maestro pueblo de nuestra comunidad. Bienvenido, ¿quién nos va a leer en el día de hoy? Vamos a leer un cuento que se llama Píntame una escuela. Este cuento lo escribí en el año 90 o 91. Le damos lectura a este cuento. Píntame una escuela. Píntame una escuela con árboles llenos de sabrosos frutos. Pinta la bandera de mi patria con las espigas de trigo de mi pueblo, con azul de nuestro cielo y con el rojo de mi sangre. Pinta una maestra con dulce rostro como el bello rostro del maestro de maestros. Pinta niños de pueblo, blancos, rubios, negros y de color canela. Pinta niños con ojos de amor, pinta niños con brazos abiertos a la esperanza. Dibuja el aula amplia y llena de luz, porque la alumbra siempre el sol. Pinta cualquier escuela de mi pueblo, con la sonrisa de nuestros labios, en la tarde feliz de nuestro encuentro. Píntame una escuela que quiero enseñar a los niños de mi pueblo, el ABC del amor, las lecciones de paz y las bellezas multicolores de los hombres que todavía no han perdido la esperanza que mañana brillará el sol de justicia para todos. Píntame una escuela, oh mi dulce y tierna pintora mía. Ahora recibimos a otra compañera que también nos compartirá sobre lo que está leyendo en casa. En este tiempo de cuarentena, adelante. Soy Susana Arévalo y el día de hoy les voy a compartir este pequeño libro que se llama Secretos de la Serenidad, de Gottfried Kestrin. Viendo este libro, pues podemos observar que nos ayuda un poco, como nos explica cómo mantener la calma. Y en estos tiempos, pues, es necesario. Y la serenidad de que todo va a estar bien. Céntrate en el ahora y olvídate de los errores que pudieras cometer ayer o de las tareas que te esperan mañana. Pon toda tu atención en aquello que estás realizando aquí y ahora y deja fuera todo lo demás. Fluye con tu actividad y notarás cómo la calma se instala en tu seno. Ahora les voy a compartir otro pequeño mensaje. Dice así, prepárate. En lugar de andar todo el día temiendo lo peor, toma medidas concretas para evitar la catástrofe. Por ejemplo, en lugar de angustiarte por un examen, fija un calendario realista para ir estudiando los temas día a día sin esfuerzos desmesurados. La constancia no está en empezar, sino en perseverar. De Leonardo da Vinci. Gracias, Susana. Permítame el libro. Para ir cerrando esta sección, le voy a leer otra cápsula de este libro y se llama Abre una novela. Un libro de aventuras puede ser un efectivo, desestresante, si logra atraparte. Elige una historia que te interese especialmente y sumérgete en las peripecias del protagonista para dejar atrás por un rato tus propias aventuras. Somos lo que leemos. Miller. ¡Hasta un nuevo encuentro! ¡De anda! ¡Cuéntame un cuento! Y recuerda, en esta cuarentena, hashtag lee en familia. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro María Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira. Vamos a una pausa musical. Venezuela tiene aguante. No te apartes de nuestra sintonía de cabina escolar por la 93.3 Radio Concordia, el dial de las comunidades. También estamos transmitiendo vía web por www.radiola.com.mx para Venezuela y el mundo. Estás en sintonía de cabina escolar por Radiola. Soy de un país consciente que se queda en casa. Fuerte país que gana unido esta batalla. Soy de un país de Caribe y de montañas. Bello país de gente buena y solidaria. Para ganar la batalla, nuestro pueblo consciente resiste y no desmaya, como un pelotero amando su deporte, unidos como un puño dándonos mutuo soporte, todos concentrados manteniendo la victoria. Venezuela triunfará, vamos directo hacia la gloria, en una sola voz millones de almas entonan. Venezuela vencerá, pero no quiere corona. Venezuela te amo, Venezuela te siento, por eso Venezuela donde me encuentre te pienso. Vamos venciendo, Venezuela tiene aguante. Venezuela tiene aguante, una producción conjunta de varios artistas venezolanos. En breves momentos, la entrevista con nuestro reportero Camilo Briceño, que tiene como invitado al psicólogo Alfonso Amaya. Vamos a una pausa musical y al regreso, la entrevista aquí en tu cabina escolar. Sintoniza y aprende. Cucaracha Martínez arreglando el comedor. Por debajo de la mesa un centavo se encontró. Por debajo de la mesa un centavo se encontró. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró. Y empezaron a llegarle pretendientes a montón. Como era tanto dinero, 10 vestidos se compró. Y empezaron a llegarle pretendientes a montón. El grillo y el arrendajo entonaban su canción. Pero tan fuerte cantaban también la niña los corrió. Pero tan fuerte. Sintoniza y aprende por Radiola. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vivirón. Y el congorocho es más flojo que Teresa y Morocco. El cocuyo alumbra mucho, el gusano un vividor. Y el congorocho es más flojo que Teresa y Morocco. Al fin llegó el ratón Pérez, que era muy trabajador. Y la linda cucaracha ya en sus brazos se rindió. Y la linda cucaracha ya en sus brazos se rindió. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. Después vino el matrimonio con champaña, queso y ron. Y en la olla del sancocho ratón Pérez se cayó. La cucaracha gritaba de la desesperación. Tan bonita y millonaria, la viudita se quedó. No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón. Y en estilo mariposa del sancocho se salió. No sabía que el ratón Pérez en el agua era un campeón. Y en estilo mariposa del sancocho se salió. Los dos vivieron felices, disfrutando del amor. Colorín colorado, este cuento se acabó, no se acabó. Colorín colorado, este cuento se acabó. Colorín colorado, este cuento se acabó. Colorín colorado, este cuento se acabó. Acabamos de escuchar La Cucarachita Martínez, de la voz de Serenata Guayanesa. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. Hoy en la entrevista en cabina escolar nos visita el psicólogo y sexólogo Alfonso Amaya, quien nos dará algunos consejos sobre el estrés. Mi nombre es Alfonso Amaya, yo estudié psicología, sexología y derechos humanos. Eso es lo que yo trabajo y enseño. ¿Nos podrías decir qué es el estrés y qué es la ansiedad, ya que a veces confundimos estos términos? El estrés es la forma como el cuerpo, el corazón y la mente de las personas reaccionan a las situaciones a nuestro alrededor, sean buenas o malas. Hay un estrés que es positivo, o una tensión que es positiva, y hay un estrés y una tensión que es negativa. Es muy importante eso, porque la mayoría de la gente cree que solamente hay estrés negativo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se casa, eso es algo que es estresante, pero es muy bueno. O cuando alguien sale bien en un examen, es buen estrés. Deberíamos fomentar el estrés que es bueno y evitar el estrés que es malo. La ansiedad es una respuesta emocional que tenemos a las situaciones donde te sientes intranquilo y te sientes incómodo, pero no sabes exactamente a qué es. Es muy distinto a cuando tienes, por ejemplo, una fobia o un temor. Cuando tú tienes un temor, sabes a qué es. Por ejemplo, si le tienes miedo a las alturas. Pero cuando es ansiedad, tú no sabes a qué es lo que le tienes temor. Entonces es una situación muy, muy conflictiva, muy delicada. Y cuando hay ansiedad, es algo como en la mente y en el cuerpo se siente muchas cosas. Puedes sentirte que te ahogas, que se acelera el corazón, que te duele el estómago, y eso se le llama angustia. Entonces, donde hay ansiedad, hay angustia. ¿Podemos evitar el estrés? Mira, el estrés es inevitable. porque el cuerpo, la mente y el corazón constantemente responden a los estímulos, sean buenos o malos, y hagan estrés bueno o malo. Lo que podemos hacer con el estrés es canalizar. O los estímulos, por ejemplo, si a ti te incomoda estar en un sitio donde hay muchas peleas, pues tienes que aprender a evitar ese sitio. O buscar a alguien que ayude a solucionar esas peleas. El ejemplo que estoy dando es que con el estrés, como es inevitable, lo que tienes es que saberlo canalizar. Y como dije anteriormente, buscar la forma de que los eventos que te causan buen estrés sean más que los eventos que te causan el estrés malo. Y eso se oye muy sencillo, pero el problema es que la gente tiene el hábito de sufrir. Estamos acostumbrados a sufrir porque nadie nos enseña a sentir placer. El placer está negado. Entonces, no nos enseñan que la familia puede estar bien, que el papá puede jugar con la mamá y que la mamá puede jugar con los hijos, sino todo lo contrario, que tenemos que estar trabajando, estresados, malamente, cuando pudiéramos tener otras experiencias y tuviéramos otra cultura. En esta cuarentena, ¿qué tipo de estrés está presente? ¿Cuáles son tus recomendaciones para minimizarlo? En la cuarentena es importante darnos cuenta de que es algo que no es natural. Por lo tanto, como no es natural, genera estrés negativo de por sí. El hecho de que tú no puedas salir normalmente a hacer cosas en tu comunidad puede causar muchos problemas emocionales. Por lo tanto, como en otras situaciones donde los seres humanos son privados de libertad, por ejemplo, alguien que está recluido en una cárcel, pues lo que se recomienda es que su mente y su cuerpo estén en constante actividad hasta la hora de descanso. En el caso de los niños, es muy importante que tengan actividades planificadas ciertas horas al día, pero también que tengan actividades recreativas. El niño tiene derecho, y la niña, en estas circunstancias, a divertirse, porque es su derecho, el derecho a la recreación. Y también tiene el derecho a que las actividades que se van a planificar para su parte académica sean producto de sus intereses, porque esta es una situación de la cual los niños no son responsables. Por lo tanto, no se puede colocar en ellos mayor carga de trabajo que lo que tiene un adulto. Es ilógico. Entonces, lo recomendable hacer en esta cuarentena es estar ocupados física y mentalmente. Es decir, también hay que hacer ejercicio. Es muy importante que los niños lleven sol a una hora del día, que puede ser en la tarde, cayendo, porque eso les hace bien. Además, ya se demostró que quien tiene vitamina D y E en su cuerpo, o sea, va mejor con la cuarentena y con el coronavirus, tiene mayores defensas. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio. Esperamos que tan importante información sea útil a nuestros oyentes, sobre todo en este tiempo de cuarentena. ¿Algún mensaje final? Quiero dar muchísimas gracias a la cabina escolar de Proyecto Peques por haberme dado la oportunidad de hacer esta maravillosa entrevista y que pueda llegar a muchas personas y ayudarles. Y también pues quiero agradecer y dar un mensaje final a todos los oyentes, y es que nuestras emociones son nuestro poder y están al alcance de nuestra respiración y de nuestras acciones. No coloques a tus emociones en el poder de los demás, y menos de circunstancias que van a ser pasajeras. Les deseo felicidad y quisiera recordarles que cada paso que nosotros damos hacia la salud emocional o sexual, la salud emocional y sexual da 1000 pasos hacia nosotros. Un saludo y un agradecimiento a los compañeros en México de Radiola.com, especialmente a nuestro amigo el director Jonathan Román. En Venezuela queremos mandar un saludo y un agradecimiento a Radio Latina, Proyecto Peques. En el estado Lara, un saludo, Naguará, a toda la gente de Antena Libre 96.3 FM. En San Cristóbal y los municipios aledaños a la ciudad, a Radio Concordia 93.3 FM, en especial al compañero Gregory Contreras. Y un agradecimiento y un saludo solidario a toda la red de radios comunitarias en el Distrito Capital de Caracas. Estuvo con ustedes Camilo Briceño, de quinto grado, de la Escuela Nacional Bolivariana Pedro María Morante, San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Hola, hola, hola. Y al pronunciar te trabas con las palabras, practica con trabalenguas. Porque trabalenguando, te irás destrabalenguando. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas, porque se me destraban cuando bailo rock and roll. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas, porque se me destraban cuando bailo rock and roll. Rocko, loco, rocko, por la calle de carreta pasó un perrito, pasó una carreta y le aplastó el rabito. Pobre perrito, cómo lloraba por su rabito. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas. Compadre, cómpteme un coco. Compadre, yo no compro coco, porque el que poco coco come, poco coco compra. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas, porque se me destraban cuando bailo rock and roll. Me han dicho un dicho que no lo he dicho yo, si te hubiera bien dicho, lo hubiese dicho yo. La lengua se me traba cuando digo trabalenguas, porque se me destraban cuando bailo rock and roll. Pablito clavó un clavito, el clavito se esclavó. Pablito agarró el clavito y otra vez lo clavó. ¡Muy mal! ¡Ay, leo un leoncito! ¡Pero si tienes fiebre! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Eso es coronavirus! ¡Cálmate, Miguelito! ¿Y qué sientes, leo el leoncito? ¡Ay, me duele mucho la cabeza, la garganta y todo el cuerpo! ¡Y tengo tos y mucha, mucha fiebre! Leo, ¿y qué has hecho estos días? Espero que no haya salido. Ay, solo como estaba muy solito en casa y aburrido, salí a pasear un ratito y fui a una fiesta solamente. Ay, no ha cumplido con la cuarentena. Salgamos corriendo, Yalitza. Miguelito, tranquilízate. No necesariamente tiene que ser COVID-19. Puede ser gripe, pero tú, Leo Leoncito, actuaste mal. Estás arriesgando tu vida y la de todos. Estuviste fuera del país o en contacto con alguien que tiene COVID-19. ¡No! ¡Claro que no! ¡Yalesna, Yalesna! ¿Ahora qué debo hacer? Primero que nada, no te quites el tapabocas. Toma abundante líquido y busca atención médica rápido para reducir el riesgo de desarrollar una infección grave. Ahora te toca estar aislado, solo en tu cuerpo. Sí, Leo, pero yo el tuyo, de todos y del país. Hay que prevenir la propagación del COVID-19. Leo, cumple, haz caso a las autoridades sanitarias para combatir rápido ese virus y poder compartir de nuevo con los amiguitos. ¡Quédate tú! ¡Quiere a los demás! ¡Y quédate en casa! Quien les habla, Yalexna Fabiola Gutiérrez Burgos, estudiante de quinto grado, y Leo Leoncito de la escuela Bustamante, y Miguelito el Títere de la escuela bolivariana Pedro María Morante. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Conéctate a nuestra cabina escolar por www.radiola.com.mx. Vamos a una pausa musical. No te apartes de nuestra sintonía de Radiola por el puro gusto. Recuerdos, cada vez que entro en él, me caen como gotas de agua, mil vivencias del ayer. Aún percibo el aroma cálido de tu altivez, un puchero y un adiós que nunca supe por qué. la ventanita con sus helechos colgantes, donde bastante con tu cariño soñé, la lamparita de la mesita de noche y tus reproches colgados en la pared. Siempre esperarán por ti en mi cuartito los detalles a granel, porque aunque pasen los años, olvidarte no podré. Cada vez que el sol se asome por mi ventana, ansioso le pediré eso que tienen tus labios para que calme mi sed. Por cada impulso del corazón al latir, conversa con voz de sabio, sabe lo que ha de sentir, conoce más que cualquiera lo que hay dentro de mí. En cada traste de mi cuatro melodioso hay un manojo de los versos que escribí. En la portada de un libro viejo empolvado está grabado el día en que te conocí. Nunca, nunca olvidaré los tantos besos y esa mirada febril que desvelaron mis noches como en un cuento sin fin. Hasta pronto, vida mía, tú me perdonas, no quisiera concluir. Son las 3 de la mañana, voy a tratar de dormir. Estás en sintonía de Cabina Escolar por Radiola. Puro flow. La amistad es una fuente de energía. Nos ayuda a ver la belleza de las cosas y caminar por la vida en forma optimista. Unidad de Producción Radiofónica, Escuela Bolivariana Pedro Mario Morantes, San Cristóbal, Estado Táchira. Hemos llegado al final de esta emisión de Cabina Escolar. Sintoniza y aprende. Gracias por permitirnos ser tu mejor compañía en la web 2.0. Visita y lee nuestro blog en www.morantina.blogspot.com.